Primeramente, muchísimas gracias. Saludar a todos los presentes, al honorable José Rojas por visitarnos hoy esta tarde, a los honorables concejales y a todas las autoridades aquí presentes, como son sus alcaldes, autoridades locales, al arquitecto también, de acá que ha hecho esta obra que es muy bonita, y al público presente. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el doctor Félix Martínez, que está a cargo de la dirección del Centro de Salud de Piraí. La verdad que estamos muy agradecidos, todos de acá de la comunidad de Piraí, empezando desde el personal de salud, la población, las autoridades locales, estamos muy agradecidos por este hermoso centro de salud que se está inaugurando hoy esta tarde. Va a ser muy provechoso, muy beneficioso para toda la población. La verdad estaba muy, muy apretadito, en el otro centro ya quedó bastante chico, la población crece todos los días, entonces ya era de urgencia tener la ampliación del centro de salud. Pero como decía el honorable subalcalde, esto es una parte, la otra parte queda lo que es equipamiento y es también tiene otro costo. Entonces rogamos a todas las autoridades del municipio a través de su persona, sus gestiones para poder llegar más allá, para poder hacer también como este día lo que es el equipamiento, entrega ya de equipos para nuestra infraestructura. Con todas estas palabras, también estamos nosotros muy agradecidos, agradecer a lo que es el personal de salud que trabaja día a día en beneficio de toda la población de San Juan del Piraí. Estamos muy contentos y nuevamente muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias.